Música de Austral, haciendo Lenguas de Fuego, esta banda que stoner rock, se le puede definir así, porque tengo acá en el estudio al el señor Poppy. Poppy. Me sí. quedé con Pupo, Nicolás Pupo, pero claro. No, pongámosle Poppy. Vamos. Si te dicen Poppy, sos ahora, Poppy. Después de que estuvimos charlando, ya creo que estamos un poco en confianza. Ya está, ¿no? Bueno. Estuvimos hablando de Cross, encontramos la conexión. Bien, buenísimo. Esta banda está formada en 2015 y que tiene a otros integrantes, que se llama Sebastián Bayzón, Bayzón, Gonzalo Fernández y Rafael Rey. Esta banda que también juega mucho con stoner rock, pero también tiene unas cosas de más metaleras, también juega mucho con la psicodelia, tiene como aires ahí. Y tiene un poco de todo, en realidad el tema del género es más como para hacerle un tagueo, una etiqueta rápida, ¿viste? Que necesitas en un punto a veces clasificar, ¿viste? Pero hacer música para nosotros es algo dentro de nuestro gusto bastante libre. ¿Viste? Si es que existe, bastante libre y no, claro, o sea, libre no, del todo. No se quedan con libre un género, del todo. No se junta y dicen, no, vamos a hacer tal cosa. Claro, no es. De hecho, digo, compartimos algunas influencias musicales, las más grandes, pero después cada uno tiene sus viajes, ¿viste? Uh-huh. Yo un poco lo comentaba, lo hablábamos un poco fuera del aire, pero está bueno traerlo de esta conversación porque esta banda tiene como características temas muy largos, donde por un lado está el mensaje en letra, ¿no? Y por otro lado tiene otra cuestión ahí que es la música en sí misma. Es un mensaje también. Que es un mensaje, claro. Obviamente, es un mensaje y tiene otro pegue emocional, juega por otros lados. Y yo hablaba, o sea, vos a raíz de eso me comentabas que había una conexión ahí musical que viene de antes. Ahí viene desde antes. Gonzalo Fernández, uno de los guitarristas, uh-huh. y yo pertenecíamos a una banda más de principios de los años 2000 que se llamó Santa Cruz. Uh-huh. Y bueno, estuvimos tocando todo ese tiempo hasta, vos me decías ahora, 2015, yo no estudié esta. 2015 se formó tu banda. Bueno, en realidad la formaron los chicos antes de llamarme a mí, ajá. entre ellos, y bueno, en la búsqueda del bajista se desprendió un poco como del archivo que volviera yo a formar parte del equipo, pero antes de eso tuvimos mil historias con Santa Cruz, digo, grabamos, si no me equivoco, dos o tres discos más dos o tres EP. ¿Viste? Y todo el tiempo ese tocando juntos desde muy chico. Imagínate, de 2002 yo tenía 20 añitos. Y te estoy hablando que ya nos conocíamos del grupo desde los fines de los 90. Se generan conexiones distintas cuando conoces a una persona por ahí desde la adolescencia y compartís ese paso de la adolescencia a la juventud, digamos. Que si vos caes en una banda hoy en día con 30 y largos, tipo, hola, no sé qué, vengo a formar... La verdad no sabría decirte cómo es la segunda, ¿viste? Siempre me pasó la primera y es eso que te comento. Nosotros nos sentimos muy libres entre nosotros, siendo que nos conocemos muchísimo, ¿viste? Claro, porque va una conexión mucho más allá que musical, sino de amistad, pero sí, en lo musical tenemos muchas horas de práctica, de experimentación encima. O sea, sabemos que, cómo va a ser el otro, más o menos. Claro, porque una de las características de Santa Cruz es que era más una banda instrumental, me comentabas tú. Al principio sí, después sí agregamos las letras, pero al principio sí, se formó casi 100% instrumental. O sea que se puede decir que ustedes hablan dos idiomas, más allá de comunicarse con la palabra, se comunican con los instrumentos. Si es que la música es un idioma solo. Claro. ¿O a más? Ver, ¿Por dónde va esa cuestión? No sé. Claro, ¿qué es un idioma? ¿Qué tan acotado y es una está, forma digo, de comunicarse, me imagino yo, que se genera claro, como conexiones. Claro, es una comunicación, ¿viste? Pero digo, ahí ya te entra en otros sentidos, porque la música es... O sea, vos la palabra la tenés en caracteres, la música la tenés en notas, pero digo, como hablaban con la banda anterior, te procesa la onda un pedal y te la distorsiona y... Y ya eso, digo, ¿cómo lo recibe el cuerpo? ¿Lo recibe con la mente? ¿Lo recibe con el oído? ¿Lo recibe a través de la piel? Porque esa onda no la ves. Es mucho más profundo que el lenguaje. Que conozco yo como lenguaje, hablando del claro. idioma español. ¿Viste? Bien, está como mucho menos limitado y es mucho más amplio. Y de repente, sí, para mí, genera otro tipo de comunicación, otro tipo de sensaciones que de repente no lo podés desglosar en palabras. Y a la hora de conjugar todas esas emociones, pongámosle de alguna manera en la música, en lo que es la parte instrumental, ¿cómo entra la letra como un agregado? ¿Como algo es forzado? ¿Termina siendo forzado? No es forzado, es un agregado. Es un agregado. Quizás se podría prescindir. Pero entonces vos no, nosotros queremos darle como una narrativa que lleve por cierto camino, ¿viste? Entonces en ese sentido las letras nos ayuda a narrar en idioma por donde nosotros pensamos que va esa música o ese viaje. Y encuentran como puntos de conexión entre temas, entre... Bueno, ustedes cuentan con 12 EP, o sea, tienen sí. como puntos de conexión, identifican puntos de conexión como para decir, bueno, las letras nuestras van por este el palo, o es cada canción tiene yo un creo viaje, que eso ¿sí? te lo va dando un poco como la experiencia y cómo procesás vos esa música, que es lo primero que sale, siempre, por lo menos en nuestro caso, la uh-huh. música es lo primero que sale. cómo lo procesa cada uno, si siente que puede agregar. Componemos todas las letras. Viste, no es que de repente... Algunas sí, viene uno con algo y ya quedó, pero casi siempre es algo más como que lo revisamos entre todos, ¿viste? Porque es eso, es una comunicación. Entonces, entre todos tratamos de que eso llegue lo más fiel posible a lo que fue la idea que nosotros tuvimos. Bien, ustedes cuentan con 12 EP, el último se llama Eslabón Perdido, el anterior es como... El Nuevo Comienzo. El Nuevo Comienzo, lo tengo por acá anotado, pero tengo otra cosa que se me ha perdido. El Nuevo Comienzo, perdón, del 2017 y Eslabón Perdido, que es de este año. De este año. ¿Cómo fueron los procesos de grabación de ambos dos? O sea, ¿hubo una evolución? O sea, ¿hubo un cambio? ¿Usted bueno, siente que fueron siempre por el mismo palo? Hubo una evolución, seguro. Este es un proceso que hacemos nosotros. ¿Viste? Nos grabamos nosotros mismos. En realidad Gonzalo es el que está más en la técnica. Él es el que, el guitarrista es que tiene su estudio en su casa y nos graba. Uh-huh. ¿Viste? Nos grabamos entre nosotros. Entonces sí, hubo una evolución del primero al segundo en cuanto a la técnica, pero el proceso se dio bastante similar. ¿Viste? Empezamos a sacar los temas y... Mucha zapeada, ¿no? Hay bastante zapada, sí, sí. Salen todos los temas salen de ahí. Casi nunca es que viene alguien con algo definido. Pero lo que pasa es que nosotros, para nosotros es también un ejercicio el tocar. Nos juntamos a entrenar tocando. Claro. ¿Viste? Nos juntamos dos veces por semana entre amigos y nos gusta y tenemos los equipos y nos encanta y cada uno, digo... Tiene los equipos y el lugar, eso es re importante. Claro, y el lugar, ¿viste? Entonces, el proceso siempre es un poco similar en cuanto a que el grupo es el que se encarga de todo. ¿Viste? En este y en el anterior. Y después los temas los componemos entre todos. Sí, hay mucho de experimental. A veces grabás algo y no funciona tan bien y modificás un poco. Son procesos largos, a veces justamente porque bueno, no... Primero que nada, no hay ninguna presión de ningún tipo para sacar material, ¿viste? Más que el hecho de ir documentando etapas. Claro. O sí, de ir documentando etapas o momentos o temas y que eso no se delire en el tiempo como para redondear un documento que refleja eso, ¿viste? Un tiempo, un espacio y un sentimiento de nosotros a veces cuando vemos que está como algo medio cerrado, fue el Nuevo Comienzo y ahora Eslabón Perdido. Capaz que nos hubiera gustado hacer un disco más largo, ¿viste? Siempre querer un poco más, pero bueno, esa era la idea, ese era el concepto, ahí entramos a grabar y eso queda ahí. Pero más allá de la cantidad de temas, ¿no? Que por ahí yo puedo llegar a diferenciar entre lo que es un EP y un disco, ¿no? O sea, igualmente está como un trabajo cerrado. Claro. Porque me da la sensación se que... Se cerró el concepto. Claro. Incluso tiene un trabajo gráfico puesto como claro. Acompañando justamente eso, que da como ideas vagas de por dónde puede ir la historia. Sí, bien distintos en los dos. Exacto. ¿Viste? Pero también como una... Hay alguna continuidad en cuanto a que... Tiene mucho de nosotros, entonces claro. Eso va a ser siempre relativo a las vivencias de cada uno y va a ser una continuidad en la línea de tiempo como lo es la vida. ¿Y hay alguien que les oficie de productor en algún momento la música que ustedes hacen o eso es algo que lo dejan entre ustedes de charlas, de bares? Y No. Tenemos, en realidad, tenemos un gran comodín que lo quiero mencionar en este momento, que es Nicolás de Mixilo. Pavada, como ahí. Claro. Que si lo tenés el nombre es un... Sí, es un tipo que figura muchísimo en muchos discos. Claro, de un gran talento. Un gran talento que ahora está tocando el bajo con Alan por la espalda. Uh-huh. Que es una banda muy amiga nuestra. Y bueno, él sí puede cumplir ese rol de productor. Pero casi siempre los productores somos nosotros. Que claro. Nos gusta, que hay nos años, gusta. Hay años, hay cancha, hay confianza, se pueden por ahí también, trabajar las cosas. Capaz que no tanto eso, sino que es eso, no es más, ¿viste? Claro. Entonces, capaz que ya en otro plano del profesionalismo musical de alguien que tiene un sello por detrás o que tiene un respaldo económico o lo que sea... que eso genera una presión de que vos tenés que editar cada tanto tiempo un disco, el rol de un productor se hace más necesario. Claro. Pero en realidad, si no tenés apuro y está bueno una visión externa, profesional, pero capaz que no se necesita tanto ese rigor de que te vengan a marcar un poco los lineamientos, siendo que no los hay. Bien, me quedó la idea de que Austral es como un grupo de amigos, grupo de gente que está hace mucho tiempo junto, que hace música en un núcleo bastante cerrado. Como te digo, que Gonzalo estaba conmigo en Santa Cruz. Sebastián era compañero mío del liceo. Claro, sí, ¿viste? Años. Claro, hay años. Años, de verdad. Ahora, cuando sale esa música desde adentro, o sea, ya de ese círculo, ¿no? De ustedes y llega la gente, ¿no? Cuando se tocan en vivo, ¿cómo es la recepción de la gente? ¿Se generan interacciones? ¿Cómo se abre ese círculo? ¿O siguen siendo ustedes? Nosotros nos presentamos, hacemos nuestra música y vivila como quiera, manejate. Y me parece que vos no le podés, no podés condicionar a la gente de cómo recibe. La gente lo recibe como lo recibe. La verdad es que hasta el momento hemos tenido muy buena recepción. Uh-huh. La gente se copa, parece que le gusta el rock todavía en el 2019 y nos da muy para adelante. De hecho, digo, ustedes acá, gracias por cedernos el espacio. Vamos arriba. De verdad. Y bueno, siempre hay gente que te da una palabra de aliento, que te dice me gusta lo que haces. A veces recibís algunas buenas críticas de afuera, que está bueno también. Gente que no entiende el idioma y te escribe y te dice, me encantó la banda. Eso, ¿viste? He visto también, como que los han escuchado su música en otros lugares, en otras radios, en otros lados del mundo, y me llama la atención justamente, ¿no? La barrera idiomática, pero a su vez, claro. El idioma que prevalece, volviendo un poco, claro, a donde arrancamos esta conversación, es la música. Claro. El lenguaje universal. Claro. El lenguaje universal. Exactamente. Es así. ¿Y pega acá o como pega, no sé, en Finlandia? Ojalá nos pudiéramos comunicar todos con un lenguaje universal así, ¿no? Capaz que sería más sencillo todo, ¿no? Capaz que seguro sí. Que sí. Vamos a escuchar un temita más de Austral. En esta oportunidad vamos a escuchar Mágica Fuerza y seguimos para conversar un poco más con ellos. Thank you. trae la calma. Orden de la creación, ley milenaria. Mágica fuerza. Libera mi alma. Dame una nueva. Más esperanzas, mágica fuerza. Escuchamos la música austral y les contamos que el ciclo de música Ciclón Astral, porque yo en esto de austral, astral, me iba a jugar una mala pasada, por la duda me prevengo. El ciclo de música Ciclón Astral que se viene llevando a cabo en el Montevideo Long Hosten, ahí en la Rambla Portuaria, 25 de agosto 636, que se viene llevando a cabo todos los viernes de octubre, está llegando medio que a su fin, quedan solamente dos fechas, una la que va a sonar hoy, que es tremenda fecha con Wo e Hijo Adrio, que estuvo comentando Ceci. Exacto. Y el cierre va a tener como protagonistas a dos bandas, el cierre es el viernes 25, va a estar Dante Inferno y Austral. Contanos un poco cómo se vienen preparando para esto, cómo vienen viviendo este ciclo, si has tenido oportunidad de ir anteriormente, es un ciclo muy diverso, con música de mucho tipo, pero tiene el condimento de la psicodelia ahí medio como punto en común. Presente. Sí. Lo que pasa es que el maestro de ceremonia, el señor Matías Singer, que le mandamos saludo. Que le mandamos un gran saludo, es uno de los pilares de la psicodelia moderna de acá, uh-huh. Creo, con su banda Los Nuevos Creyentes. Y bueno, él habrá armado un poco, hizo un ciclo de su curaduría. Sí, tiene como característica en particular, cada fecha es como tiene puntos en común. Claro. No es como una cuestión tipo, no hicimos sorteo, fue al azar. No, nada que ver, todo lo contrario. Me parece que fue como que Mati se puso a ahondar un poquito en cómo podía armar estos equipos para las fechas. Y bueno, él es un grande, y se hizo querer mucho por mucha gente y todo el mundo está apoyando a full esta movida. Bien. A usted les toca cerrar. A nosotros nos toca cerrar. Tamaña responsabilidad, ¿no? Sí, no creo. Me parece que, las bandas que ya pasaron son muy buenas. Me gustan mucho. Casi todas he ido a verlas más de una vez o más de dos veces, te digo. Salvo alguna que no estoy seguro. Pero creo que a todas las fui a ver más de una o dos veces o compartimos escenario ya. De hecho, bueno, Santa Cruz y Dante Inferno salimos en un documental que se llama Montevideo Hunde, que está uh-huh. ahí en internet, en un show que habíamos hecho con Alan por la espalda cuando existía BJ2. Así que, te estoy hablando de años de ya conocerlo. Supersónicos, Monkelis, Hijo Agrio, Wo también, que son un poco más chicos que nosotros, pero compartimos muchísimo. Y bueno, Dante Inferno. O sea, es como, es muy chico el circuito, ¿viste? Y la verdad que, por lo menos de nuestro lado, hemos solo recibido buen feedback y buena onda de todas las bandas con las que nos hemos cruzado. Gracias a Dios, en eso quiero decir, Montevideo es una escena generosa donde la gente se lleva bien. Está bueno desde mi visión. Está bueno eso para construir el ayuda under. Ayuda a construir. El under, claro. Con ese sentimiento de under, ¿no? Claro. No de under como, sos banda de la B. No, under desde el sentimiento somos un grupo de gente que estamos todos para la misma y nos apoyamos. Claro. Bien. Sí. Y hay buena onda. Sí, más como algo no tanto under, pero comunitario desde el sentimiento. Claro. ¿Viste? Como habría para darle como cabida esa palabra under, habría que ver cuál es el mainstream, y la verdad es que no, acá en Montevideo o en Uruguay, no sé si existe tanto eso. Capaz que al más en un plan de festivales, capaz que las bandas esas sí que están en las grillas de los festivales de marcas estatales de marcas telefonía de... Por festivales masivos. Algunos, claro, masivos, ¿viste? Pero luego las otras bandas que estamos siempre, ¿viste? Es under, pero es... Bueno, pero yo me refiero a under, no justamente despotricando un poco el sentido de under como como si llevase el paralelismo del fútbol como si fuera el cuadro la B. Claro. No, el under es otra cosa. De su inicio no siempre hay divisionales fue, en el under. No, es como algo mucho más justamente de comunidad. De claro. Construir comunidad desde la música e incluso... en el sentido de, bueno, vamos a armar la ficha juntos y qué precisás, ponemos los equipos, yo tengo claro. Esto, armamos algo, pum, lo largamos y a cagar el resto. Y ahí el mainstream no tiene, pero nada que hacer. Claro. No sé, yo lo veo por ese lado. No como... Sin despotricar al mainstream tampoco, que digo, son músicos que claro que sí, hay se de todo. Han hecho reconocer, ¿no? Pero, exactamente. Pero la verdad es que, por lo menos en la escena en la que nosotros nos hemos movido siempre, hemos encontrado solamente... afecto, gratitud y buenas personas. Bien, ojalá que siga así. Sí, por ojalá muchos que años sí. Más. Ojalá que se perpetúe en el tiempo, sí. Ahora, ¿ustedes cómo vienen preparando este show en particular? ¿Qué van a poner ahí sobre el escenario? Bueno, sobre el escenario vamos a poner los equipos, nuestra presencia. Importante. Si no, no suena nada. Nuestra presencia y lo mejor que tengamos para dar. Sin duda, venimos entrenando como siempre. Para estar a la altura de organizar algo y que te llamen y tener la oportunidad y poner voz también de voz para que suceda y abrir lugares nuevos. Por ejemplo, nosotros acá en Montevideo Lounge Hostel nunca tocamos. Y creo que se empezó a dar esta secuencia en base a este festival. Es verdad. ¿No? Entonces, están dejando un precedente también, ¿no? Claro. Se tiene un precedente, conocer un lugar nuevo, Montevideo, y bueno, y compartir eso que nos gusta tanto hacer a nosotros, que es tocar y componer y ensayar, y eso, ir a dar esa parte de nosotros lo mejor que podamos. Bien, aparte de los temas de los 12 EP que tienen ustedes, ¿van a haber temas nuevos? ¿Qué onda ahí? No, nuevos todavía no, capaz no. Que hay algunos viejos. Alguno más viejo. Claro, algún refrite. Pero en realidad estamos en esto, te quiero decir, nosotros no somos una banda que toquemos mucho. Uh-huh. Este quizás, no te quiero mentir, pero puede ser el tercer o cuarto show del año, quizás sea el último, ¿viste? Y queremos terminar de presentar estos temas de Eslabón Perdido y que después queden ahí en la cibernube, que la gente los pueda escuchar, pero bueno. Y por ahí enfocarse a otras cosas. Claro, a enfocarnos a otra cosa y ya arrancar con la que viene. Bien. Les recordamos entonces, viernes 25, Dante Inferno Austral, todo esto en el Montevideo Lounge Hostel, esto es en 25 de agosto 636, Rambla Portuaria. Y hay algunas cuestiones que hacen marcan como un diferencial de esto, que va a pista de baile a cargo de la gente de Mija, Mariana Fernández, le mandamos un saludo grande. Antes y después va a haber comida porque hay hamburguesas a la parrilla, por lo que comentan. También comentan acerca de un living psicodélico ahí, que no sé qué onda, hay que lo conocer. Habrá que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Hay que ir. Sí, sí. Y las entradas sí, están... Sí, bueno, los esperamos por ahí. Claro que sí. Más que invitado. Entradas, bueno. 180 pesos. Esto va a arrancar, o sea, hay como un 2x1 hasta las 12 de diferentes bebidas, como gin tonic, fernet, cuba libre y demás. Y a la medianoche arranca la música como protagonista fundamental de toda esta movida. Y bueno, arrímense. Arrímense, los esperamos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por cedernos el espacio acá, y muy lindo conocerlos también. Vamos arriba. Encontrarse con este tipo de lugares que hacen también a la cultura. Bien. Vamos a escuchar un temita más de Austral. Nos vamos con Australización. Por si te quedaste ahí como tipo me gusta, no me gusta. Bueno, este tema apunta justamente a australizarte. Claro. A, exacto. Te va a tomar por todas las emociones, por todas las partes del cuerpo. Así que vamos arriba. Muchas gracias. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.